Qué fácil ver el cielo contemplando unos ojos, asomarse a otro mundo detrás de una mirada, olvidarse del tiempo, de la gente, de todo, en los ojos profundos, azulados, del alma. Qué fácil ver las olas de un mar embravecido, rompiendo en las arenas de una lejana playa. Allá, en la tierra antigua, solemne, misteriosa, asomándose entero a los ojos del alba. Qué fácil olvidarse del paso cotidiano, del reloj implacable, del tiempo que no para, y quedar atrapado, confundido, pendiente de los ojos azules, transparentes, del alma. Subir al infinito en un rápido salto y en un solo minuto escribir una carta a esos ojos azules, transparentes, lejanos, a los ojos profundos, como largos del alma. Una carta viajera, solitaria, imposible, que no tiene remite, que no lleva palabras, que es solo una mirada triste, a unos ojos azules, a los ojos del alma. Una carta viajera, solitaria, imposible, que no tiene un remite, que no lleva palabras, que es solo una mirada triste, a unos ojos azules, a los ojos del alma.